Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. La NASA lo confirma, se espera la gran tormenta solar del siglo, una explosión de proporciones bíblicas que sumirá la Tierra en un estado cuasi primitivo. Las reacciones no se han hecho esperar. Perros y gatos cohabitando, la histeria de las masas. Puede ser que esté un poco triste. No va a haber ningún rescate. Cantos de fe se escuchan por todo el planeta. Los científicos más prestigiosos del planeta entran en juego. Hablas de la enseñanza como una manera de cambiar la manera de ser del niño. Y en general, el planeta se prepara para lo peor. Y ahora cambiamos de tercio. Estamos de enhorabuena. Africa King publica nuevo disco, Bomba Solar. ¡Bomba! El planeta se prepara para lo peor. Bomba Solar. Para lo peor. Bomba Solar. Para lo peor. Bomba Solar. Para lo peor. Bomba Solar. Para lo peor. Bomba Solar. Bomba Solar. Tengo que hablar con Susana. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Empieza el Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Os recordamos también que el radioscopio es un aparato que tenemos con nosotros cada semana, que es capaz de casi todo: teletransportarnos, hacernos viajar en el tiempo, miniaturizarnos. Quien maneja el radioscopio es Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hola, Emilio, buenas tardes. Susana. ¿Qué? Tenemos que hablar. Vale, muy bien, pero primero lo primero. Vámonos con las noticias primero. Vale. Oye, Emilio, ¿te has dado cuenta de que este va a ser nuestro primer noticiario de esta temporada? Tengo una ilusión por saber qué va a pasar, no sé qué noticias vamos a poder contar en la radio. ¿Te imaginas, por ejemplo, que pudiéramos contar que hemos llegado, pues yo qué sé, a Marte? O que por fin han encontrado el bosón ese de Higgs tan escondido ese de las... Susana, ¿tú qué has hecho este verano, chata? Yo he estado en Salobreña. Vamos a ver, el bosón de Higgs se ha descubierto este verano, una de las capacidades de predicción de la física más increíbles de la historia. El hombre ha llegado a Marte con un robot llamado Curiosity, que es un laboratorio de geología sencillamente increíble. Más de 400 investigadores del ADN humano por todo el planeta han descubierto nuevas capacidades de este. ¿Tú qué te dices este verano? ¿Ah, sí? Anda, tomar el sol. Vamos con la noticia. Vamos con otras noticias. Un equipo de físicos con participación de la Universidad de Granada avanza la ubicación exacta de la isla de estabilidad de elementos superpesados. Oye, Emilio, qué bien. Esa isla tiene que ser chula. Me llevo el bikini y nos vamos a parar. Joder, Susana, vaya programa que llevas. Pero qué ignorante eres, de verdad, Susana Escudero. A ver, los elementos superpesados son aquellos cuyo número atómico, es decir, la cantidad de protones en el núcleo, es mayor que 103. Estos elementos no existen normalmente en la naturaleza y son creados en laboratorios. En su mayor parte son elementos inestables por los que se desintegran muy rápidamente, muy pronto. Sin embargo, hay predicciones teóricas que establecen la existencia de un grupo de elementos superpesados restos a unos determinados valores de número atómico que podrían tener una vida media muy larga. Es lo que se llama la isla de estabilidad. O sea, que no tiene nada que ver con una isla, ¿vale? Uh-huh. Este equipo de investigadores ha podido medir directamente la intensidad de los efectos de capas en elementos muy pesados, lo que proporciona una valiosa información sobre la estructura nuclear de este tipo de elementos. Los resultados, que han sido publicados en la revista Science, son prometedores precisamente para localizar esto, la isla de estabilidad. En este sentido, la Universidad de Granada se está construyendo un sensor cuántico, único en el mundo para medir masas de núcleos atómicos de elementos superpesados. Investigadores de la Hispalense, en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, estudian los factores responsables de la inestabilidad de los genomas, un fenómeno recurrente en cáncer. La inestabilidad genética es una patología celular que se produce cuando hay cambios exacerbados en la información y estructura de los genomas. Estos sucesos los combate la célula a través de la reparación del ADN o mediante un control del ciclo celular, evitando que afecte a la proliferación de células que puede contribuir, pues eso, al desarrollo de tumores. Un aspecto relevante de la inestabilidad genética es que el ADN activo sufre más mutaciones y reorganizaciones que el llamado ADN inactivo. Y por eso es clave conocer las razones de esta diferencia y su impacto fisiológico. Precisamente, uno de los objetivos de este proyecto es identificar qué genes son responsables del mantenimiento de la estabilidad del genoma. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. En 1977, un joven voluntario de SETI llamado Jerry Eman detectó una misteriosa señal tremendamente intensa que le hizo exclamar ¡wow! ¿Una posible señal extraterrestre? Hasta la fecha, su origen no se ha podido identificar ni ha vuelto jamás a reproducirse. Cada día me doy más cuenta, estoy equivocado de planeta. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. ¡Voy para Marte! Bueno, y vamos ya con el tema al que vamos a desarrollar en el radioscopio de hoy. Tenemos con nosotros, y es un placer saludarle y darle la bienvenida, a Fulgencio Verbana. Él es experto en la fauna del berberecho de río, que va a ser el tema central de nuestro programa de hoy. Muy buenas tardes, Fulgencio, y bienvenido al radioscopio. Buenas tardes, encantado de estar en su programa. Espera. José, ¿puedes meter el efecto ese de disco rayado que metemos? A ver, Susana, te estás cubriendo de gloria. ¿Pero qué rollo de tema es este? Pero Emilio, que está aquí el invitado. Oiga, un respetito para los berberechos. Un respeto, por favor. Con todos los respetos a los berberechos. Yo creo que ha saltado a todos los medios que la NASA ha avisado de la posibilidad de una tremenda tormenta solar que puede poner en jaque nuestra civilización, una auténtica bomba solar. Que sí, Emilio, que lo he oído, pero es que pero resulta... leches. Yo creo que este es un tema muy interesante, mucho más que el de los berberechos. Está en boca de todo el mundo. Igual que los berberechos. Y sobre todo estoy hasta las narices de este alarmismo que se ha generado y creo que hay que aclarar algunas cosas. Pero Emilio, nuestro invitado está aquí ya. No. Señorita Susana, no se preocupe, estoy acostumbrado. Me pasa siempre. Hablen ustedes de las tormentas solares. Yo ya me teletransporto. Bueno, de verdad que lo siento, señor Fulgencio. Le llamamos en otro momento y vuelve al radioscopio de verdad, ¿eh? Gracias. Muy bien, pues... Adiós. Pues adiós y viva el berberecho. Bueno, pues tú me dirás ahora, ¿qué hacemos, Emilio? ¿Te vas a poner tú a hablar del sol y de las tormentas solares o qué? Pues podría, muñeca, podría. Pero me he traído un compañero del Instituto de Astrofísica de Andalucía, experto en estas lindes. Te presento a los dos protagonistas del programa de hoy, al sol y a Luis Bellot. El Sol, una estrella enana entre los más de 200.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, un millón de veces más grande que la Tierra, genera su energía de la fusión de más de 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo. Luis Bellot Rubio, científico del Departamento de Física Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Actualmente investiga el magnetismo de la superficie solar. Representante español en el Solar System Exploration Working Group de la Agencia Espacial Europea y representante europeo en el Science Working Group del satélite INODE de la Agencia Espacial Japonesa. Participa en el desarrollo de las misiones Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea y Sunrise del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Luis, buenas tardes y bienvenido al radioscopio. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, ¿qué se entiende por tormenta solar? Vamos a empezar por el principio, por explicar conceptos. ¿Qué tipo de fenómeno o fenómenos es una tormenta solar? Bueno, cuando hablamos de tormentas solares, la gente piensa fundamentalmente en los efectos que tiene el Sol sobre nuestro planeta, sobre la Tierra. Son perturbaciones que ocurren en las cercanías de la Tierra producidas por explosiones muy intensas en la superficie del Sol. Esas explosiones liberan una enorme cantidad de energía de forma violenta, de forma rápida, explosiva, y lanzan materia al espacio. Cuando este gas solar apunta hacia la Tierra, pues al cabo de un cierto tiempo, en nuestro planeta, se observan los efectos de esa explosión en la superficie. Has dicho una explosión de gran energía. ¿De qué energía estamos hablando? ¿Cuánta? Bueno, es tan enorme que resulta muy difícil hacerse una idea. Para empezar, diré que son los fenómenos más energéticos del sistema solar. No hay nada más energético que las explosiones que ocurren en la atmósfera de nuestra estrella, en particular las expulsiones de masa coronal. Las más pequeñas son equivalentes a unos 10.000 millones de bombas de Hiroshima. Esas son las pequeñas. Esas son las pequeñas. 10.000 millones. Exacto. Y pueden llegar a ser hasta un millón de veces más grandes que eso. Estamos hablando de números que nos van de la cabeza y de los términos humanos, sin ninguna duda. Luis, ¿qué causa estas grandes explosiones en el Sol? Bueno, pues esas explosiones son debidas a la reconfiguración del campo magnético del Sol. El Sol es un enorme imán que está generando campos magnéticos continuamente que emergen en la superficie del Sol procedentes del interior y cuando llegan a la superficie se encuentran con otros campos magnéticos, con otros imanes que había allí antes. Entonces pueden llegar a juntarse y cuando lo hacen se produce una reconfiguración de esos campos magnéticos que liberan toda la energía magnética que tienen acumulada. Es muy fácil imaginárselo, es fácil imaginarse un campo magnético como una goma elástica que cuando la soltamos de repente se contrae y libera toda la energía que tenía acumulada. Pues lo mismo sucede en el Sol. ¿Y con qué frecuencia ocurren las tormentas solares? ¿Con qué frecuencia se producen? Bueno, son muy, muy comunes. En los momentos de máxima actividad solar pueden llegar a observarse hasta 3 expulsiones de masa coronal por día, de distintos tamaños, algunas veces ocurren más, algunas veces ocurren menos, pero por término medio pueden llegar a ocurrir hasta 3 al día. También sabemos que el Sol tiene un ciclo de actividad magnético de 11 años, pasando de una actividad magnética mínima hacia su máximo, más o menos a la mitad del ciclo, y luego vuelta a caer hacia un estado de inactividad magnética. Bueno, pues las explosiones, las expulsiones de masa coronal que observamos tienen una relación directa con el ciclo de actividad magnética y observamos más cuando el Sol es más activo magnéticamente. ¿Y ahora mismo en qué fase estamos? Pues estamos casi en el máximo de actividad solar. ¡Qué buena noticia! Todavía no hemos llegado, probablemente esto ocurrirá el año que viene. No somos capaces de predecirlo, pero viendo cómo ha evolucionado la actividad en los últimos meses, da la impresión de que estamos acercando al máximo. Ahí va yo, porque sí, sabemos la relación entre la actividad del Sol y la presencia de más de estas explosiones, pero ¿sabemos predecir cuándo va a ocurrir una en la superficie del Sol? Pues no, la verdad es que desgraciadamente no lo sabemos. Es un problema muy complejo porque depende enormemente de las condiciones locales. Depende mucho de que en este sitio en concreto, donde existe ya un campo magnético en la superficie del Sol, pues aparezca algo por debajo, algo nuevo que viene del interior del Sol y que emerge en el punto exacto para poder interaccionar con ese otro campo que había ahí. Entonces, como no sabemos dónde y con qué magnitud va a aparecer el nuevo campo magnético en el Sol, en la superficie del Sol, es prácticamente imposible saber cuándo se va a producir una de estas fulguraciones, una de estas explosiones o eyecciones de masa coronal. Vas a permitir una pregunta súper egocéntrica, ya sabes que los hombres somos así. ¿En qué medida nos afecta a nosotros, a la Tierra, este tipo de fenómenos, las tormentas solares? Bueno, por fortuna, la Tierra está muy bien protegida. De hecho, lleva muchos miles de millones de años viviendo al lado del Sol y no ha pasado absolutamente nada, nada grave. La Tierra tiene su magnetosfera, el campo magnético de la Tierra es un escudo protector natural frente a las perturbaciones que vienen de muchas de las perturbaciones que vienen del Sol. Lo que sucede cuando hay una explosión en la atmósfera del Sol es que se liberan partículas energéticas muy, muy veloces, partículas que suelen ser electrones, protones, algunos iones pesados, pero fundamentalmente electrones y protones. Estas partículas se aceleran a velocidades enormes y se dirigen hacia la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, el escudo magnético de nuestro planeta reflejan esas partículas y evitan que lleguen a la superficie. Solamente hay dos lugares por donde el escudo es un poquito más débil, que son los polos, y por donde pueden entrar las partículas. Y eso da lugar, pues por ejemplo, a las auroras australes y boreales. Que no nos parecen en principio demasiado peligrosas. Déjame que siga preguntándote, Luis, ¿en qué forma podría afectarnos? ¿Crees que eso va a seguir siendo así, ese nivel de afectación, como hasta el momento? Bueno, no tenemos ninguna razón para pensar que el Sol se va a comportar mañana de forma diferente como lo ha estado haciendo en los últimos miles de años. Y en particular en los últimos 30 años, que es cuando nosotros los hemos observado casi continuamente durante las 24 horas del día, donde lo hemos estado siguiendo y estudiando con un detalle sin precedentes. Ahí va yo. Si es un fenómeno recurrente, bien conocido, que se lleva dando desde que la Tierra es Tierra, ¿por qué este alarmismo de repente con que va a llegar la gran explosión que nos va a sumir en las tinieblas? Realmente no lo sé, no lo sé. Uno de los efectos que tienen estas tormentas solares en la Tierra es que pueden llegar a dañar las instalaciones eléctricas. Si hay una perturbación muy importante del campo magnético en las cercanías de la Tierra, pues se pueden generar corrientes eléctricas inducidas en los conductores que hay en la superficie de nuestro planeta. Y eso puede hacer que los generadores de las centrales eléctricas fallen. Si la red está mal diseñada, se puede producir una reacción en cadena y caerse todo el sistema. Esto ocurrió ya en el año 1989 en Quebec, en la región canadiense de Quebec. Se quedó a oscuras completamente durante 8 horas porque uno de los generadores falló. Entonces, desde el punto de vista práctico, pues no es una cosa muy grave. No va a ocurrir nada porque los hospitales, los aeropuertos, todos los servicios que realmente necesitan electricidad tienen sus propios generadores. Pero para las empresas eléctricas pues puede suponer muchísimas pérdidas. De esta manera, las empresas eléctricas, las empresas gasísticas están investigando formas de minimizar esos problemas. Y parece ser que en Estados Unidos pues se ha hecho, alguien se ha parado a pensar y decir, ¿qué pasaría si hubiera una tormenta como la que nunca hemos visto, pero que puede llegar a afectar gravemente a la red de distribución eléctrica? Y a partir de ahí pues se han hecho un supuesto, un simulacro, algo completamente idealizado, fuera de lo que conocemos que puede suceder, y poniéndose en el peor de los casos. Y yo creo que los resultados de ese estudio, por otra parte, muy interesante, yo creo que hay que hacer ese tipo de estudios, ponerse en situaciones hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si explotan todas las centrales nucleares de un país al mismo tiempo? Es muy improbable, es imposible que ocurra eso. Pero está bien pensar cómo habría que comportarse en el caso de que ocurriera. Y pienso que lo que ha sucedido es que en Estados Unidos ha habido empresas que se han puesto a pensar sobre ese problema y ha saltado a los medios de comunicación, pero se ha sacado completamente fuera de contexto. Bueno, y en cualquier caso, ¿qué sistemas de vigilancia tenemos actualmente que estén mirando al sol e intentando, bueno, avisarnos cuando se produce un tipo de explosiones de estas? La cuestión es que no podemos predecirlas, pero sin embargo sí podemos observarlas. Y estas tormentas solares tardan aproximadamente 1, 2, 3 días en llegar a la Tierra. Si las observamos en la superficie del Sol cuando se producen, tenemos al menos ese periodo de 1 o 2 días para prepararnos de alguna manera. Actualmente tenemos varios satélites que están observando continuamente el Sol. El más lanzado más recientemente es el satélite SDO de la Agencia Espacial Norteamericana, que observa todo el Sol las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año, en distintos colores, en distintas longitudes de onda, para poder identificar incluso las explosiones más pequeñas que ocurren. Y es básicamente lo único que podemos hacer. Cuando se detecta una de estas grandes explosiones, pues los operadores de satélites pueden decidir cambiar un poquito la posición del satélite para que muestre hacia el Sol su zona más protegida. Las rutas aéreas que pasan cerca de los polos pueden ser desviadas ligeramente hacia el sur, para que no esté tan cerca de los agujeros del escudo magnético terrestre y no se vean afectados tanto por errores en la comunicación por radio. pero poca cosa más se puede hacer. Bueno, de cualquier forma nos ha tranquilizado y bastante todo lo que nos ha explicado Luis Bellot, científico del Departamento de Física Solar del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Luis, mil gracias por estar con nosotros en el Radioscopio y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Adiós. Hasta pronto. Hay tormenta solar, no le llegan los WhatsApp que le estaba mandando el feo. Justo el día en el que iba a quedar para ver en la su peña, que ya estaban hablando de que iban a bajar cabalgando a Salobreña. Mira quién a su adversario frente a frente, saca el iPhone del bolsillo lentamente, y antes de que se dé cuenta su oponente, le ha vencido enviándole la mierda sonriente. Le has dejado desarmado sol, el que nunca perdió un duelo. Qué coraje le da, va a cambiarse a Movistar si le dan al comercial que se deje ya de pollar. Susana, me ha dado cosilla el Fulgencio este, ¿no? A lo mejor el berberecho es interesante. Pues sí, igual le tenemos que traer otro programa, ¿no? Bueno. Pobrecito, se ha ido con los berberechos a otro lado. Nos vamos, nosotros también a otro lado. Volvemos el viernes que viene, como siempre, recordando a la gente que hace posible el programa. El realizador de sonidos, José Miguel Álvarez. La cuadra de actores, hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, Miguel Abril, Pablo Santos, Aurelio Capa y Angustias Marín. Y las colaboraciones de Dani Guirado y la Fundación Descubre. Y nuestros contactos, como siempre, en el radioscopio, @gmail.com, en el Facebook, el Radioscopio de Radio Andalucía Información, en Canal Sur Radio, y nuestra página web, http://radioscopio.iaa.es. Nos vamos hasta la semana que viene. ¿Quieres que te cuente un cuento? Venga. Los cuentos del hombre ilustrado. Tatuado sobre su piel, el universo. Maldito Marte. Fin de una civilización desconocida. P. A. Silva Rebolledo. El aire está demasiado seco, Harry. Dijo José Salgado, capitán de la tripulación de la nave espacial Misteria, el último grupo de terrícolas que había viajado a Marte después de la Cuarta Guerra Mundial hacía ya casi 30 años. Los pensamientos más oscuros y diabólicos que alguien pudiera imaginar recorrían las mentes de cada uno de los tripulantes. La atmósfera se tornó color dorado y las temperaturas se elevaron a niveles catastróficos, imposibles para cualquier ser viviente. ¿Tiene algún deseo final, capitán? Preguntó Harry Balmaseda, su mejor amigo y copiloto de la nave. Bueno, quisiera no haber aterrizado en este nefasto planeta. Mejor dicho, quisiera no haber salido de una guerra para entrar en otra. ¿No es paradójico morir en el planeta que siempre quisiste visitar, sin siquiera poder conocer a sus habitantes, su cultura? Lo es, capitán, lo es. Presumo que el destino de esta tripulación será fatal. Saber que voy a morir no me preocupa. Lo lamento por mis hombres. No lo merecen. Pero, ¿sabes? Pensando bien en tu pregunta, querido Harry, lo que realmente deseo de corazón es que mi padre estuviera frente a mí. Le pediría disculpas y le diría cuánto le quiero y que todo lo que soy es gracias a él. Nunca se lo dije. Harry comenzó a llorar conmovido por las palabras de su capitán. También recordó su corto paso por la Tierra. Sabía que jamás volvería. El calor siguió aumentando y las probabilidades de sobrevivir eran casi nulas. Pronto el gran aerolito incandescente penetraría la atmósfera del planeta rojo y no habría marcha atrás. Fobos y Deimos fueron destrozados de manera casi inmediata por la lluvia de meteoritos que rodeaban el gran titán milenario, el que pronto acabaría con la civilización marciana, esa civilización que el ser humano siempre quiso conocer y estudiar. Junto con esto se destruirían los sueños de muchos científicos, estudiosos, viajeros, aventureros, que durante años solo dedicaron sus vidas a la ciencia y la astronomía. Y los ancianos y excéntricos magnates, provenientes de las nuevas órdenes mundiales, ya no podrían conquistar y adueñarse de tan maravilloso planeta para luego heredarlo sus tiernos y mimados hijos ricos. Los marcianos corrían de un lado a otro sin saber cuál sería su destino. Algunas naves intentaron despegar, pero el intenso calor ya había terminado por fundir sus motores. Los niños marcianos, las mujeres, los hombres, todos esos pequeños seres desaparecerían. ¿Está listo, capitán? Sí, mi joven amigo. El meteorito penetró con gran fuerza en la atmósfera. Al rato todo fue llanto, dolor y destrucción. Harry y Joel se perpetuaron en el espacio junto con esa desconocida civilización, aquella civilización que siempre quisieron conocer. El radioscopio. Radio Andalucía Información.